¡Ay, pa' qué bien pago más grande! ¡La hora idiota! Ya si eso nos escucha. Locos por naufragar, salieron a bailar al ritmo de la lluvia sobre las capotas. El rock and roll de los idiotas, capeando el temporal, salieron a bailar como dos locos bajo el chaparrón de notas. Del rock and roll de los idiotas. Hola, hola, bienvenidos a La Hora Idiota, un programa de humor absurdo y sin ningún, pero absolutamente ningún sentido. Somos los idiotas tecnológicos, para quien no nos conozca aún, y hoy empieza el primer programa de La Hora Idiota. Hoy, por la presente y para que esto sirva como declaración de intenciones, paso a leer la introducción del primer manifiesto idiota. Toma. A 29 de octubre de 2009, en el Colegio Mayor Universitario, Chaminade. ¿Eso es publicidad? Vamos allá. El idiota jura obedecer las leyes de la sinrazón y que todo pensamiento nazca de su consciente. El idiota jura apartarse de todo aquello denominado lógica y que atrofia al individuo y lo convierte en inteligente. ¡Qué barbaridad! El idiota jura mantenerse fiel a su, naturaleza idiota. Totalmente de acuerdo. Y que todos sus actos se rijan por la espontaneidad y la glorificación del absurdo. El idiota jura no convertirse en alguien responsable que se preocupe por sí mismo y por los demás. Ni por su programa de radio. Por eso mismo empezamos tarde, amigo. Sí. El idiota jura no pretender tener una idea brillante, sino que la idiotez se personifique en su ser y le invada hasta enloquecer. Porque ser idiota es ser un poco más libre. Porque ser idiota es romper toda coherencia preexistente. Porque todo vale. Porque no es necesario justificar absolutamente nada. Porque somos idiotas y estamos orgullosos de serlo. Porque yo lo valgo. Y todos sabrán que un idiota ha llegado cuando todos necios se conjuren contra él. Yo, idiota Alex, juro ser fiel al manifiesto idiota y ejercer el humor absurdo hasta la hora de mi muerte. Amén. Y después de esta gloriosa presentación, paso a presentarles a todos los demás idiotas. Hola, idiota Ángel. Yo, idiota Ángel, juro ser fiel al manifiesto idiota y ejercer el humor absurdo hasta la hora de mi muerte. Amén. ¿Por qué amén? Somos religiosos. ¿No? Para amenizar la velada. Hola, idiota Darío. Yo, idiota Darío, juro ser fiel al manifiesto idiota y ejercer el humor aburrido hasta la hora de mi muerte. Amén. Muy y aburrido. Felicito a mi madre porque si no me mata. ¿Aburrido o absurdo? El humor absurdo. Pero preséntate un poco, es decir, los idiotas somos idiotas en cuerpo y alma. No, si yo, mira, yo solo quería decir eso. Bueno, idiota Marta. Felicita a su madre. Idiota Marta, que hay un poco de, es que de Darío, ritmo aquí. Darío estaba pensando en felicitar a su madre. Sí, yo ya tenía la idea, me lo tengo aquí escrito, digo, felicitar a mami porque si no me mata. Y claro. El manifiesto idiota te la subo un poco en claro, general, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Idiota Marta. A ver, buenas tardes. Yo, idiota Marta, juro ser fiel al manifiesto idiota y ejercer el humor absurdo hasta la hora de mi muerte. Amén. Muy bien, idiota Marta. Idiota José. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, por la tarde. Hola. Un abrazo, Chimo. Una cosita, José es el cofundador del programa. Sí. Cofundador de La Hora Idiota, junto ¿seguro? Conmigo. ¿Seguro? Vale. Claro está. Vale. Jura, por favor. Yo, idiota, nombre. No. Espera, que me he equivocado porque pone. Yo, idiota, nombre del idiota, no. Es yo, idiota José, juro ser fiel al manifiesto idiota y al humor absurdo. Es que pone aburrido, no me extraña que Darío se haya equivocado. Claro, claro. Hasta la hora de mi muerte. Y ejercer el humor absurdo siempre y tal. Amén. Qué mal, qué mal. Ah, bueno, decir para los que nos estén escuchando por primera vez, que son todos, porque es el primer programa, que falta una falta una idiota llamada Estrella. Falta una idiota ilustre. idiota estrella, claro está. Que ya la haremos jurar. Ya la haremos jurar. Un abrazo que está... Un abrazo, aunque no nos escuches. ¡Un abrazo, Chimo! Está muriéndose en alguna parte. Está sufriendo las consecuencias Está sufriendo el dolor. El dolor. Digamos que es la sección de estrellas. La sección de estrellas. ¡Qué sorpresa! Y tenemos algo muy especial. Una invitada especial en el programa. Que es, por favor... Antonia Delate. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, idiota? Ay, Antonia, que te teníamos encerrada ahí toda la tarde hasta las 6 y mira. Sí, hola, sí. Antonia, ¿qué tal te encuentras? ¿Qué piensas de nuestro manifiesto idiota? Ahora yo pienso que el idiota está muy bien. Yo estoy esperando mi entrevista. Pero bueno, cuéntanos el... Por ejemplo. Ha estado muchísimo tiempo fuera del panorama. ¿Dónde coño has estado? Bueno, Espera, ¿puedo matizar la pregunta? ¿En qué coño has estado? Oh, sí. Ahora sería un pi. Bueno, lo dejamos para más adelante. Vale, vale. Sí, en la entrevista ya ahondaremos y penetraremos en en lo que nos tengas que contar. Eco. Penetraremos dulcemente. Bueno, empezamos la hora idiota. Llega un programa. Solo te pido que no te metas en internet. No te metas en la página web ondamayor.com. ¿Y por qué no? Cosas raras están pasando. ¿Qué cosas? Por ejemplo, que yo sea tu madre y tenga esta voz tan varonil. Pero mamá, eso es por las hormonas. Y por la llegada de la hora, idiota. No se trata de nosotros, ni de la última película de Amenábar. No. Esto es la hora idiota. Bueno, Marta, vamos a empezar con tu sección ahora mismo. ¿Puedo volver a matizar algo? Venga, matiza. El final ha sido un poco pocholo. Ah, yo quiero decir otra cosa también, ¿eh? Otra cosa. Sí, claro, si no me quedo sordo. Que a Oscar también, que es mi primo, que también cumple hoy. Felicidades. Un abrazo, Óscar. Un abrazo, Chimo. Un abrazo, Óscar. Felicidades. Si nos está escuchando, si no, que no nos importa, es una mierda, ¿no? Qué majo es Óscar, ¿eh? Si nos va a escuchar. Si nos escucha, es súper majo, pero si no, es un capullo. Totalmente. A ver, Marta, presenta un poco tu sección de qué va a tratar. Bueno, yo voy a ofreceros toda la información del día. Verídica real, por supuesto. Claro, por supuestísimo, sí. No encontraréis unas noticias más veraces. Y va a estar al principio de todos los programas, de aquí hasta el resto de la eternidad. Hasta que de nos aquí todos, hasta ¿no? que nuestro Amén. Programa finalice hasta... algún día. Amén, hasta pronto, aquí. Posiblemente. Es que está la cosa muy seria, entonces, para amenizar. Claro. Posiblemente para el siguiente programa, ¿no? Que ya nos habremos... muerto del absurdo que es el programa, digo. Ah, vale, fantástico. Ah. Me encanta la idea. Y eso. ¿Probamos? Son las noticias, McCarthy bueno, pues, News. Pues empezamos con las noticias. ¿Suicidio colectivo? ¡Malpartida News! Tan falsas como la vida misma. Un hombre ha fallecido esta mañana al ser atropellado por un triciclo. El niño que conducía el vehículo de plástico blindado asegura que el semáforo estaba en verde para él. Por su parte, Toys R Us ha emitido sus condolencias a la familia. Un nuevo invento saldrá mañana al mercado. Se trata de un vaso sin culo y sin tapadera. Su creador, Pepito Ruiz, no se cansa de repetir que no es un simple tubo de cristal, sino un vaso. También ha explicado que el fin de ese vaso es beber poco, más concretamente las gotas que impregnen la pared del recipiente, una nueva terapia contra el alcoholismo. Esta madrugada se ha cometido un robo en la mansión de la familia Osborne. Sorprendentemente, el ladrón únicamente se ha llevado el patito de goma del miembro más joven de la casa. Aunque el mal parezca menor, el pequeño ha sufrido un trauma por la pérdida y deberá ir al psicólogo durante el próximo año. Se ha producido un atasco esta tarde en la M30 a causa de un chicle. Alguien lo había tirado a la carretera y un coche se ha quedado pegado. La retención ha alcanzado los 20 kilómetros. Se busca a los culpables, pero se sospecha de cualquier persona a la que le guste el chicle. El análisis del ADN de la saliva dará la solución. Se ha producido un incendio esta noche en un rascacielos del pueblo cacereño de la Retruécana de en medio. Una anciana quiso reproducir un CD introduciéndolo en una tostadora. La mujer ha declarado: yo veía que mi nieta metía la música en un agujero y creía que cualquiera servía, pero de repente hizo ¡pup! ¡Vamos, que la he liado! Doña Pepa ha añadido: yo tenía una granja en África y allí no pasaban estas cosas. Así que de ahora en adelante se irá a vivir allí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que se hayan mantenido bien informados. Tengan un buen día y no piensen demasiado. A ver, idiotas, vamos a hacer una especie de comentario general sobre... ¿Puedo matizar algo de nuevo? Parecemos una secta. Un parecemos una secta y tú el cura o el líder. Desde el principio, con lo de yo juro, eso es totalmente sectario. Sí. Yo quiero decir otra cosa. Quiero felicitar... ¿A quién quieres felicitar ahora? Parece la cienciología esto. Yo quiero aprovechar para mandarle un abrazo a Chimo. ¡Un abrazo, Chimo! Es que tengo mucha familia, ¿eh? Que digo, ¿y a qué venían esa gente que teníamos en el programa aplaudiendo? ¿No las ves? ¡Qué majos! El programa ahora mismo está lleno de gente aplaudiendo. Sí, sí. Pasa bueno, aplaudiendo ahora mismo. Aplaudiendo las noticias. Míralos. Aplaudos sordos, son aplaudos sordos. Ah, sí. Aplaudos sordos. Que no aplausos. Algo que comentar sobre las noticias. A mí lo del patito de goma me ha afectado tremendamente. Yo también. Yo tenía uno de pequeño y me pasó lo mismo. ¿El qué? Nada, que lo perdí. No me lo robaron, lo perdí, pero bueno, es parecido, en el fondo. Yo escuché la noticia ayer y no he podido dormir todavía. ¿Ayer? Pero si las hemos bueno. dado hoy. Ya, pero... Si esto es, aquí las noticias son las más actuales. Pero yo tengo carácter premonitorio y las escuché ayer. Ah, yo lo del chicle. Típico del chicle, de ti. Claro está. Yo quiero felicitar a ese que tiró el chicle y se produjo el atasco porque... Pero la cuestión no es quién tiró el chicle. La cuestión es si el chicle era de fresa, de melón... O de menta. O de menta. Porque la menta, tenéis que saber que para los automóviles, para... Las ruedas es peligrosa para los neumáticos. Pueden estallar. No, estallar no. El... Como la Coca-Cola. ¿Por qué quema? Mentos, o sea. Se derriten. Uy, pobrecillo. Las ruedas se derriten y se forma una... Que no, pasta, que estallan. Una pasta pegaminosa y el mundo... Pegaminosa. A ver, a Alex y a mí no se nos entiende mucho porque... Son canarios. Los canarios, claro. Las heces las cagamos. ¿Pegaminosa? Pegaminosa. No. ¿Es un pecado que se pega o qué? Como estamos ya con el rollo de... El rollo sectario, tú lo llevas. Es pecaminosa. Ah, vale. Y estoy haciendo gesto con la mano de doble sentido. Está guiñando el ojo. Di guiño, guiño. Guiño, guiño. Sí, esa es una forma buena de sobreentender el doble sentido. Por cierto, que la fórmula del guiño, guiño es una fórmula muy exitosa en radio, como el striptease. Sí. Tenía que decirlo. De hecho, ahora mismo hay una gogo aquí. ¿Dónde está María José? Es verdad. No sé. ¿Me iba a venir a hacer una striptease? Si nos está escuchando, la mandamos un saludo. ¿Quién es María José? Un abrazo. María José. Vamos a contextualizar porque la gente no se conoce todo. Sí. Nuestro ámbito de amigos, no sé si lo saben. ¿No? Ámbito idiotil. Yo es que tengo tan pocos que es fácil conocer mi ámbito de amigos. Sí, ¿no? Además es que en Parla se conoce todo el mundo. Sí. Parla es como un pueblo. Es un pequeño pueblo. Una pequeña aldea del sur de Madrid. Advertir que Idiota José es del suburbio de Parla. Sí, os puedo matar a todos porque conozco a bandas idiota, callejeras. E Idiota Ángel es del suburbio callejero de Leganés. Y ya está. Y bueno, y Alex y Darío, que no sé quién es, son del centro de España. O sea, de centro. Castilla... Vamos. Se nota con el acento. Castilla Canaria. Sí. Las heces, que repito que nosotros las heces... Quiero decir... ¿Qué son las heces? ¡Las cagamos! La agencia. Con el acento se nota, vale, que somos castenses puros y duros. ¿Castenses? De casta. Castrenses de... ¿No? ¿De Castro? No es castrense. Déjalo, Alex. Basta. No, bueno, Franco. Yo, el pan hispánico de duda, por favor. ¿Dónde está el pan hispánico cuando más se lo necesita? Un abrazo al pan hispánico. Bueno, esto está decayendo para que la gente y se la RAE. Un poco. Espera, yo quería mandar un saludo a todos los miembros de la RAE. ¿De la RAE o de la...? Sí, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. De hecho, algún miembro de la RAE forma parte del siglo XVII. Yo los felicito. Te cagas en toda su familia, ¿no? ¿Por qué? No, tanto no. Por de las F's, digo. Ah, sí. En la F, en el hombre que ocupa el sillón de la F. ¿La mayúscula o la minúscula? La minúscula, sin duda. Es un cabrón, ¿eh? No me hagas hablar. Bueno, y ya que estamos diciendo la procedencia de todo el mundo, idiota Marta es de... Bilbao. De Bilbao. Bilbo, pero no Bolsón. idiota Darío es de La Palma, yo soy de Lanzarote... ¿Qué eres, idiota? La Palma, ¿eh? Que no Las Palmas ni Palma de Mallorca. La Palma, que cuando fueron a ponerle el nombre, dijeron, se muere. Sí, y la me lo han dicho, sí. ¡Tipa! Se miraron la mano y dijeron, ¡oh, la qué palma! ¡Conexión! Idiota Estrella, que es de Villaverde. Green Village. Yo es que soy de Villaverde, sí. No, sería High Green Village. High School Musical. Villaverde. Gran película, por cierto. La recomendamos desde aquí, desde sí. La Hora Idiota. Encarecidamente. Encarecidamente. High Sierra. Y High Sierra también, ¿eh? Bueno, se nos están acumulando las llamadas, ¿eh? High Sierra con Humphrey Bogart, ¿no? Bueno, seguimos el programa, nos estamos atascando un poquito. Sí, un poco. Las llamadas aquí como el chicle, como el chicle que provocó el atasco. Nos hemos quedado pegados. Un abrazo de parte de Ángela a los atascos. Todo. Es que es una metáfora de la noticia de Marta. Y a la vieja que incendió el rascacielos. Y el rascacielos. Sí. ¿No era el...? No, en un rascacielos. ¿Rascacielos? Sí, en el pueblo cacedereño de... La retruecana del medio. La retruecana del medio. Darío, preséntanos por favor tu sección. Pero si ya la voy a presentar. No, presenta tu sesión. Pues mi ahora sección... Mismo. Presentación bis. Claro, es que esto no lo tengo en el guión. A mí no me hagáis preguntas que no tengan el guión, ¿eh? Presenta tu sesión, por favor. Darío es un negado y sin guión no puede hacer nada. Ya sabes cómo es. El consultorio. Yo... Wikisección. Es verdad, mi sección es una wikisección. Es la sección 2.0. Qué bonito. Es que en la que todo el mundo interactúa. Es como... Un día tenemos que traer a la de CPCR. Bueno, CPCR, Comunicación y Participación Ciudadana en la Red, que forma parte del programa de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Carlos III. Que se imparte muy bien en apuntado y es una nota contextual. Una asignatura totalmente imprescindible para cualquiera que quiera sentirse persona, humilde, sí. Como cuando utilizas Twitter. Vamos. Y sin ella no hubiésemos, sin esa asignatura no hubiésemos hecho todo lo que tenemos por internet. Bueno, sí, cortemos esto. El consultorio. Hola a todos, estamos aquí en el consultorio, un espacio dedicado a nuestros oyentes. No se olviden que pueden mandarnos vuestras sugerencias a horaidiota@hotmail.com. horaidiota@hotmail.com. Parece que tenemos una llamada. Sí, dígame. Hola. ¿Quién hola. Es? ¿Cómo se llama? Hola, me llamo Jorge. Hola, sí. ¿De dónde nos llama, Jorge? Te llamo de Guadalajara. Bonita tierra, Guadalajara. Es que yo vivo con mi novia, ¿sabes? Y bueno, no sé, nos hemos peleado y bueno, me ha dicho que la deje en paz y se ha metido al baño. Ah, pero estáis en la misma casa. Sí, vivimos juntos. ¿Acabáis de pelearos ahora? Ahora. Yo mira cómo estoy de nervioso todavía. Ya te oímos. Que hasta los caballos suenan. ¿Qué nos quieres consultar? ¿En qué te podemos ayudar? Es que me he peleado con Susana. Y entonces se ha encerrado en el baño. Me ha dicho que la deje en paz. Y es que no sé, porque lleva una hora y tres cuartos en el baño. Pero vete a llamarla, ¿la has llamado? Sí, yo he ido, pero es que no me contesta. Tiene el agua abierta, como en la ducha. Igual quiere relajarse o algo, ¿no? Sí, también puede ser que quiere un momento de relajación, pero es que ya una hora y cuarto es mucho tiempo, ¿no crees? Bueno, lleva una hora y tres cuartos, ¿eh? Una hora y tres cuartos, sí. Pero... ¿Y le has tocado la puerta? ¿Te contesta? Sí, ella tiene el pestillo echado y yo llamo, pero no me contesta. Es que tiene mucho carácter, ¿sabes? Como yo. Ya vemos el carácter que tiene, ya lo estamos notando. Bueno, y pero tócale, llámala a ver si te contesta. Es normal que quiera tener intimidad, pero tanto tiempo. Bueno, yo es que me ha dicho que la deje en paz y yo no sé. Pero a ver, ¿la has visto? ¿Has visto la puedes ver por el pestillo o por? Estoy un poco agobiado. Bueno, yo es que mira, en nuestra casa el baño tiene una ventana que da a la terraza de sí. La cocina. ¿Y la has visto? Y me he asomado por ahí y la he visto un poco en la ducha, pero es que está un poco morada, pero no. Pero no, hombre, si quiero... está, pero está debajo del agua. Sí, está debajo del agua, así un poco azulada, pero. ¿Y no crees que deberías llamar a urgencias? No, es que estoy haciendo una besamel y mi madre dice que la besamel hay que moverla todo el rato. Pero a ver, hijo de Dios, llama a urgencias, cuelga el teléfono, llama a urgencias antes de llamarnos, porque tu novia no está bien. Bueno, yo ya termino la besamel y luego ya si eso miro a ver. Vale, pues termina la besamel antes, que bueno. Ya si está muerta ya no hay mucho que hacer. Bueno, muchas gracias, Darío, me encanta vuestro programa y vuestra sección. Muchas gracias a ti por llamar. También. Ok, a ver gracias. Si lo oye más a menudo tu gracias. Novia. Gracias a Dios. Bueno, pues no se olviden, repetimos que para mandarnos sus sugerencias tenemos el correo horaidiota@hotmail.com y parece que tenemos otra llamada aquí. Nuestros oyentes hoy están muy colaborativos. Tenemos otra llamada. Me avisan de la cabina que tenemos otra llamada, ¿no? Sí, hola. ¿Hola? ¿Cómo se llama? ¿De dónde nos llama? Soy Doña Pepa, llamo de África. Me comunican de la cabina que es usted la de las tostadoras, la de las noticias. Sí, llamo porque estoy muy indignada. Que eso no tenía que salir a la luz. Que luego le gusta hablar mucho a la gente. Mi vecina, porque ya que estoy aquí, lo voy a contar. Se conoce que tuvo un lío con el panadero del pueblo, que le traía el pan todas las mañanas a su casa. Muy pécora. A ver, señora, vamos a centrarnos en la tostadora. Porque, ya que tenemos la noticia, porque usted dice que era un reproductor de CD, pensó que era la tostadora un reproductor de CD. Sí, ya, porque me confundí. Pero que mi vecina, que es de lo que estamos hablando, que es lo que importa, que se conoce, que tiene un run-run que vamos, que no se le escapa ni uno. A ver, señora, vamos a centrarnos. ¿Qué le hizo pensar a usted que podía escuchar música en ese aparato? ¿No notó calor? Sí, un poco, pero como allí, en Retruécano de la Medio, hace siempre calor, claro, así se calienta tanto mi vecina. Bueno, pero usted está en África ahora, ¿no? Sí, y le dejo que tengo que dar de comer a los pumas. Bueno, parece que hemos perdido la conexión con Doña Pepa, de Retruécano de Medio, o Retruécana de Medio, que ahora está en África. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a despedirnos con la sintonía del programa y recordarles que pueden mandarnos sus correos a lahoraidiota@hotmail.com. Un saludo y hasta la próxima semana. Said I've lost control again, and how I'll never Joy Division. Uy, qué... Para ambientar un poco... Qué bonita. El ambiente. Ambientar el ambiente, claro. Joy Division, recuérdenlo. Recuérdenlo. El... Bájensela creo de internet. Creo que la canción va de una chica Marta, que se vuelve loca. Que, curiosamente, es el... Bueno, que se relaciona con el tema de nuestra siguiente sección. Sí. Ángel, explícalo un poco. Qué bueno. Forma de hilar más guapa, tú. Sí, sí. No parece... Estaba todo planeado. Esa es fantástica. La técnica del récord. Bueno, atentos ahora a todos los idiotas, a todos los seguidores de los idiotas, porque vamos a atender todos. Vamos a atender. Pues atiende. A la azotea nos vamos a atender. Ah, vale. Vamos a asistir al fabuloso estreno mundial. En exclusiva, bien exclusiva. No, todavía exclusiva, que luego nos pueden coger por ahí y decir, no, ya lo habían hecho otros. Ah, bueno, pues en segunda exclusiva. Casi en exclusiva. Venga. Semi-exclusiva. De una obra... Nos tiramos a la piscina, exclusiva. A la, de una obra... Estás loco, tío. Sí, sí. Estás loco, macho. De una radionovela. De una obra que he creado con todo mi cariño. Ah. Que hemos creado todos. ¿Qué? ¿La has creado tú? ¿Cómo que la has creado tú? ¿Dónde está el plural? Como guionista. Sí, pero también te ayudaría. Guionista del primer... Bueno, ya tenemos... Espera. Ya tenemos un candidato programa. A abandonar el programa, ¿eh? Porque lo de inventado... Idiota Ángel. Yo no he dicho inventado. He dicho creado. Creado, inventado. Bueno, venga. Bueno. Continúa. Una Con todo mi cariño, toda mi dedicación... Y la de los demás. Me ha llevado mucho tiempo. Así que espero que os Diez guste. 10 minutos, más o menos, ¿no? 15. Aprox. Se llama Pobre Idiota... Va a estar todas las tardes aquí. Y. ¿Qué es eso? Va a romper moldes. Niño, deja de dar la lata. Timbales, ¿eh? ¿No te gustan los timbales? Sí, vale, parecía pero... un niño ando con la cuchara una lata. Por favor, si nos oye alguien. Bueno, pero. Que le dé unas clases a Alex. Pero de todas formas, hoy solo vamos a adelantar el tráiler. Sí, sí. La próxima semana empezaremos con la radionovela en sí. Propiamente dicha, vamos a escuchar el tráiler ahora, pero adelántanos un poco, Ángel, de qué va a tratar, porque has dicho mucho y no has dicho nada. Una novela del siglo XXI. Ambientada en la actualidad. Es una radionovela al más puro estilo vaudeville country story tejano. Me encanta. Vaudeville country tejano. Mi abuela no entendió nada. Es un formato totalmente original. Va a romper moldes. Algo que nunca se ha visto. Los personajes no son nada estereotipados. Espera, ¿puedo matizar una son cosa? Muy originales. Y las cosas directamente, no vale, matices. Vale, es que es algo que no se ha visto. De hecho, está en radio. Algo que nunca se ha visto, ni se ha oído, ni de se hecho, ha leído. Estoy pensando, pero que se parece a todo lo anteriormente hecho. Estoy pensando en buscar el chichipá. Porque hay tantas, dices tantas seguidas que no sí, se puede... Estoy hoy... Pues, está pletórico. ¿Pero qué queréis? ¿Una sinopsis? Sí. Bueno, digamos que... Que no sinapsis, es otra cosa. Vale. Digamos que Niurka Márquez, que es la protagonista de nuestra especial radionovela, es una chica muy inteligente y muy interesante que llega después de varios años estudiando y regresa a su pueblo natal. Eso es un eufemismo de fea, ¿no? No es fea, ¿vale? Es difícil de ver. ¿Vale o no vale? Es inteligente, inocente, pero fea, no. Es interesante. Es gritona. Allí hará... hará amigos, conocerá gente, evolucionará... Como los Pokémon. Evolucionará. Evolucionará. Como los Pokémon. En sus relaciones con los demás. Sexuales. Y... ¿Por qué no? Tiene que haber sexo y violencia para que tenga éxito, sí, si no, olvídate. Y bueno, atenderemos a... Si no en taquilla... A nuestro público. A nuestro público no. ¿No? ¿Qué público tenemos? Bueno, pero sí, a ver... Atenderemos a un seguimiento de un texto fílmico. ¿Eh? Bueno, a ver... De un texto radiofónico muy interesante. La historia es Niurka Márquez... Se enamora de... Vuelve de... Vuelve a la universidad. A casa, vuelve de la universidad, vuelve a casa después de mucho como tiempo. Como el turrón en Navidad. Por Navidad, pero... Por Navidad. Fantástico. Se enamora de un chico que está fuera de su alcance, ¿no? Efectivamente. Pero porque está lejos. Continúa. Y a partir de ahí habrá una serie de personajes en medio que intentarán enturbiar o facilitar esta relación y veremos cómo va evolucionando. No cuentes más. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar el trailer. Los jueves por la tarde, durante la emisión de La Hora Idiota, hacia el final del programa, Pobre Idiota, tu radionovela. Pobre Idiota, con pose y sonrisa de portada. Un hombre. Creíste que un tropezó. Un imperio. Dos mujeres. Cuando se llovió del cielo. Y una elección. El amor que bien te di, Pobre Idiota. Deduzco que jamás. No puedo soportar todo el amor que siento por Luis Eduardo. Esa pobre idiota se volvió a enamorar de mí. Tienes que olvidarte de Luis Eduardo. No ves todo lo que te ha hecho. Esa Niurka Márquez es una descarada. La muy mosquita muerta allá fue detrás de ti, ¿sí? Tienes que ser menos buena y un poco más lista, ¿sí? Con riesgo a que ninguna ni a ninguno le pueda interesar. Pobre idiota. Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. ¿Pero dónde? En ondamayor.com. ¿Y eso dónde está, maldita sea? En la web 2.0, amigos. O si no, lo puedes escuchar en los podcasts que colgaremos en nuestro 20 o en el blog de Onda Mayor, nuevasviejasondas.wordpress.es. Estáis chalados. Oh, sí, amigo. Bueno, sois idiotas. All right. Escúchanos en la emisora Onda Mayor, o si no, ¿dónde va a ser? En tu mejor iglesia. Aquí no se puede hablar, ¿eh? Porque tenemos que hacer un programa. Se llama La Hora Idiota. Reverendo, he cometido un pecado. Yo no soy el reverendo, hijo. No soy el reverendo. Soy el general. ¡Señor! ¡Sí, señor! Todos los días, repetimos. ¿A qué hora? De 6 a 7 de la tarde. ¿Y qué día? Los jueves, amigo. Ya lo sabes. Alístate. ¡20 fracciones! ¿Pero por qué? Porque esto es La Hora Idiota. No te olvides de escuchar La Hora Idiota. Bueno, vamos a continuar con un debate que creo que vamos a saltarnos porque ¡debate! No tenemos tema. No, sí. Espera, que tenemos aquí uno que acabo de encontrarlo debajo de la mesa. Podemos hablar sobre el premio Nobel otorgado a Obama y los premios Onda otorgados a... El premio Nobel de la paz, ¿no? ¿Premio Nobel en ¿sí? general? Es que no hay un premio Nobel así. Bueno, el premio Nobel de la paz. El macro conjunto. Y el premio Ondas dado a Jorge. El premiaco. Deberían de hacer... Jorge Javier Vázquez. Un saludo a todos los premios Nobel de la historia. Deberían de hacer un premio, una media ponderada del premio Nobel, ¿no? Y dársela a esa persona. Tenía que haberse dado el premio al mejor presentador, tenía que haber sido para Chimo, que siempre está ahí en la retaguardia, no es para verdad. Jorge Javier. Qué un abrazo, verdad. Chimo. Un abrazo a Chimo de Chimo. ¿De parte de Ángel? Yo lo felicito. Tengo una propuesta. Yo todavía no lo he asimilado. Le deberían de haber dado el premio Ondas a Obama y el Nobel de la Paz a Jorge Javier Vázquez. Bueno, yo creo que ¿qué les parece eso? Algo clarísimo. Jorge Javier Vázquez está todos los días metido en una especie de jauría de animales hambrientos en la que tiene que mediar. Con lo cual, el premio Nobel de la Paz era ¿hablas, mucho más... ¿Hablas del zoo? Parecido, parecido. Sálvame, diario. Era mucho más indicado para Jorge Javier Vázquez. No se marchó, ¿no? Tiene que saber controlar a Belén Esteban. Eso merece un premio Nobel de bueno, la paz. A ver, no vamos a empezar aquí a hablar de... ¿Me entiendes? No vamos a hablar de corazón ni de... No, no, a Belén Esteban no lo vamos a nombrar, que todo el mundo la nombra, nosotros no, ¿eh? De prensa rosa... No, no. Vamos a caer en las redes pues, de... A Belén Esteban no la nombremos, porque Belén Esteban es que es una persona que no podemos nombrar porque Belén Esteban, porque sea Belén Esteban, no, y porque nunca sea, podemos decir una relación su nombre. Con Jesulín, no vamos a estar aquí nombrando a Belén Esteban así. Ni tampoco vamos a decir que tuvo una relación con Jesulín porque sea un torero y tuvo una hija con Jesulín. ¿Andrea? Que se llama Andrea y le da un pollo. No, bueno, pero no, vamos a hablar no de caeremos Esteban, ¿eh? En eso, es muy fácil. No. Ah, pues. Es demasiado echa fácil. La ley, echa la trampa, porque si yo ahora te digo. Esa chica rubia que está siempre en la tele, que pone los ojos en blanco cuando habla y se cruza los brazos bajo las tetas y se la sube, ¿qué? A que seguro que sabes quién es. ¿Me entiendes? Por lo de rubia. Pensaba que estábamos hablando de a Obama ha y su premio Nobel, no de... Nos estamos yendo del tema. No de pero, la, estamos de hablando de los dos premios, ¿vale? ¿Alguna vez nos atenemos al guión? No. Pues no, entonces, pero... ¿por qué había de ser creo que a Obama le van a dar el premio Nobel de literatura el año que viene. Sí, por sí, la lista de la compra que hizo la semana pasada. Tiene todas las papeletas, sí, hablemos sí. De chocolate con leche, por era, favor. Era muy profunda. Que también está en su lista, el chocolate ¿cuál? Con leche. Nestlé Estrafino, ¿sí? Sí, le gusta mucho. Sí, sí. Al presidente. Es que como dijo Pepa Gallego... Pepa Gallego 2008 2.11. La gran Pepa Gallego. Pepa Gallego es mejor no Obama, conocerla, así que Obama no introduciré contexto. Obama es un poquito como nosotros, que ni blanco ni negro, café con leche. Nosotros ni periodismo ni comunicación, un poco una mezcla de todo. Sí, bueno, ahí se vio, ahí apuntar, se vio el nivel intelectual. Apuntar de que hacemos periodismo. Un abrazo y para Pepa si nos escucha. Hacemos periodismo y comunicación en la Carlos del Cerro. No. Nosotros en la Carlos III. III. Casi. De Madrid. Perdón, amigo. Con D, no sin M. Ah, por cierto, también a Barack Obama, porque ya os habéis ido completamente del tema. ¿Pongo musiquilla? No, espera. No, para ambientar. No, son espera. Menos cuarto, chicos. No, si no queda más nada. De la mitad del programa. Para amenizar. Da igual. No asustes a la gente. A Barack Obama, no nos pongas en tensión. A Barack Obama, el Comité Olímpico Internacional ha decidido no celebrar los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en 2016 y celebrarlos sobre Barack Obama. Completamente, o sea... ¿Juegos Olímpicos temáticos? No, sobre él. Biógrafos. Sobre su persona. Creo que como no tienen hoteles, sí. Van a hacer uno con forma de Obama. Perfecto. ¿De Lego? Pero tengo una ¿en pregunta. ¿Quién delega? Tengo una pregunta. ¿Los negracos que corren? Que un abrazo para los negros que corren. ¿Negracos que corren? ¿Atletas? Es decir, exactamente. Los atletas que corren, que suelen ser negros, no se les verá, ¿no? Quiero decir. No, van a estar camuflados en Obama. ¿No? Se va a ver las camisetas. Cuando corran los 100 bueno, metros lisos. Se ven las camisetas. No se les ve. Yo quiero volver a Jorge Javier Vázquez porque es que me sigue pareciendo totalmente injusto que le den a él el premio Ondas de la comunicación a mejor presentador. Porque tenemos, como ya he dicho, tenemos a Chimo. Pero es que no solo tenemos a Chimo, tenemos a Paqui Peña. A Paqui. ¿Por qué no tiene Paqui un premio Peña. Paqui Peña? ¿Por qué no tiene mujer. Un Nobel? Ay, Paquita. ¿Por qué no tiene el sí, Pulitzer? Sí, tiene Nobel. Puma. Ah. Ay. ¿No van a tener? Las GAE, ¿eh? Bueno. Ya están aquí. No, un momento. Lo hemos logrado. Un momento, si vosotros os pasáis el guión por donde queréis, yo quiero presentar una cosa. Presente usted. Que es un tráiler de una película muy importante. Ah, sí. Vamos a tener tráilers aquí todas las semanas. Voy a presentarlo, ¿eh? De películas muy influyentes para la sociedad española. Bueno, llega a nuestras pantallas la última creación del director griego Alexander Lokopoulos. Gran director griego, todos los conocemos, ¿no? Sí, yo fantástico. Por lo menos tengo toda su filmografía. Yo ¿tú, también. Ángel? Yo también me la descargué la semana pasada. Ah, bueno. Por el Emul, ¿no? No, por el Ares. Ah, bueno. El Ares es más rápido, ¿eh? Pues mira a ver si va a venir las GAE. Bueno, sí, eso es lo que pretendemos. Bueno, el film, ambientado en la España franquista, está acompañado de importantes toques de sentimentalismo. Sentimentalismo no es nada. Y el protagonista de la película es Francisco Franco Bamonde, interpretado esta vez por el actor, Aitor Tuga, el actor vasco conocido por su interpretación de Pablo Picasso en la multipremiada Mamá, mamá, ¿qué pinto yo aquí? Escuchemos el tráiler de Spain, Franco Regrets. Del director de... Adolfo Hitler's Broken Heart. Llega a nuestras pantallas la historia de un hombre que un día quiso ser caudillo. No abandonaré mi empeño. España se merece algo mejor. Un hombre que luchó por lo que amaba. No, yo quería, pero no pude. Porque no siempre se consigue lo que uno quiere. El ganador de un Oscar amañado, Don Francisco Franco. Y su esposa, Doña Carmen Polo. ¿Cómo? Doña Carmen Polo. Llega a nuestras pantallas Spain, Franco Regrets. Una historia diferente que te cambiará las navidades. There's just no said a word to say, and it's sad to walk away with just the man. La historia de un hombre con un solo huevo te conmoverá. Próximamente en tus mejores cines. Nadie te quiere porque sale por la tele vacilando con tu forma. Coto a las entrevistas. Eres un fantasma criticando por la parda, siempre a costa de mezclar mentira y realidad. Ya nadie te quiere. Tenemos con nosotros a nuestra invitada especial de hoy, Antonia Delate. Antonia, este es tu nuevo single, háblanos un poco. Sí, bueno, hola, hola, hola, hola a todos, hola. Esto es... bueno, sí, gracias, gracias por la publicidad. Es mi nuevo single, mi ópera remasterizada, si chiama Hombre de Mercado. La compuse yo misma para mi ex marido Alessandro Lecchio, que es un maltratador, un humilladore. Se ha comentado, Antonia, que quieres presentarte a Eurovisión por España con esta canción. Sí, sí, sí, estoy muy emocionada, sí, sí. Es una ópera que trata muy bien sobre los hombres y que defiende a las señoras, a las mujeres. Y es por esto que yo quiero cantar al mundo sobre los hombres malos, como mi ex marido, Alessandro Lecchio. Según tenemos entendido, este single forma parte de un CD llamado Delatando. ¿A quién pretendes delatar con tu música? Atende. Yo soy Delate. Pero eso suena como a nombre de drag queen. sí. Yo quiero delatar a los hombres y que no saben respetar a las mujeres. Porque yo he vivido una experiencia con mi marido, Alessandro Lecchio, que es un maltratador. A ver, Antonia, yo quería saber, ¿qué relación tienes tú con Ana Obregón? Porque vuestro conflicto por Alessandro Lecchio ha sido público. Bueno, sí, pero yo con Ana tengo una muy buena relación. Sí, sí. Para el año que viene vamos a empezar las dos una nueva serie también juntas que se va a llamar Ana y los 107. Y va a tratar sobre la vida sexual de una monja que al final de la telenovela, lo siento por anticipar el final, Anita, se enamora del Cristo de su parroquia. Yo estoy muy agradecida, ¿no, Obregón? porque me libró de mi ex marido, Alessandro Lecchio, que es un maltratador, es un humillador, es un destornillador. Bueno, parece que la herida no está aún cerrada con tu ex, ¿no, Antonia? Io lo he passato muy mal. Y eso no se olvida. Porque Alessandro Lecchio es un maltratador. Es un humillador. Es un pecador. Es un explotador. Un controlador. Un locomotor. Un destornillador. Un tostador. Un vibrador. Un aspirador. ¡Yo estoy aquí! Es un maltratador. Es un asqueroso. Es un tostador. Un vibrador. Un poquito tarde los aplausos, ¿no? Entonces, al final ha sido lo mejor, sin duda, ¿eh? Y estos aplausos. Esta ha sido la entrevista con Antonia Delate. Ahora creo. Grande, creo, Antonia. Grande, Antonia. Ahora gracias. ¿Qué gracias. Tal tras la entrevista, Antonia? Me he sentido un poco mal. ¿Te has calmado en estos 10 segundos que han pasado desde tus gritos? El tranquimacín sí. Lo han traído ya, así que debería estar de acción calmada. Rápida, ¿eh? Sí, sí. Me he sentido un poco mal. Sí. Pero gracias, estoy bien. De nada, estoy hombre. Bien ahora. Bueno, Antonia, bueno, al cuarto otra vez. Si quieres un gelocatil o... Ya te puedes ir si quieres o quedarte para el resto del... O trombocid. De programa. Es una pomada para los trombos, pero... Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, ahora viene el chiste del día con Idiota José. ¡Woo! El chiste del día. Bueno, el chiste del día no era esto. ¡Qué gran cabecera! No era esto. Es un poco pretencioso lo de llamarlo chiste. Pero bueno, yo me quería centrar hoy en que... ¿Esta ha sido tu cabecera? Sí, es una mini cabecera. ¿A que te gusta? De la mini sección mía, sí. Bueno, el chiste del día hoy es un poco lerdo, por así decirlo. El chiste del día hoy va a hablar sobre la última Amenábar y tenemos que ir a verla ya. Ya lo... ¿Por qué? ¿Por qué? Lo indica el título, prácticamente. Hay que verla ahora. Ahora tendrían que entrar la risa. Sí, ahora hay risas enlatadas, se lo pone, pero bueno. ¿A que lo pone en el guión? No, no pone nada, pero bueno. Es tan malo que no se merece ni eso. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Hasta bueno. En mi sección. Ponle la cabecera otra vez. Todos bailamos al ritmo tribal. Sí, a mí se me está yendo ya los pies, ¿eh? Bueno, y ahora... El así queremos hacer un poco triste. Qué lástima. Paradójicamente se llama chiste, pero es un triste. Silencio. Esa canción. Silencio. Queremos hacer aquí una denuncia. Totalmente. Queremos hacer una crítica. Yo estoy harto ya de esto, ¿eh? No puedo más. Queremos denunciar. ¿Has puesto carros de fuego? Queremos sí. Denunciar. ¿Lo ponen en el guión? Queremos denunciar a Ícaro Moyano. Un abrazo para Ícaro. Bueno, en realidad a todos, ¿eh? Queremos, he dicho. Queremos denunciar. Un abrazo, Ícaro. Queremos denunciar a Ícaro Moyano. Twenty es... El director de comunicación de Twenty. ¡Oh, no! ¿Por qué? Ese hombrecillo tan... Porque nos singular. Ha quitado la cuenta que teníamos en Twenty. A ver... Bueno, nos ha quitado un amigo a todos nosotros. En realidad él no fue, pero... Nos ha quitado... La cuenta de la hora idiota. Qué mal. Maldición. Ícaro, ¿por mira, qué? Ícaro, encima, ¿cuáles son sus argumentos? Ha dicho que no valen ni perfiles falsos. No. Ni entidades. Nunca. Organizaciones. Perfiles falsos. Que como todos sabemos, no hay ninguno en Twenty. Perfiles falsos no. En Twenty. Yo nunca he visto no. Un perfil tipo Bellísimas de España. O Divinas Gallegas. O Pibonazos de Twenty. ¿Quién? O sea, si yo o he visto Morena Resulona. Si yo he visto Pibonazo Twenty, es porque debe haber una chica que se llame Pibonazo y se apellido Twenty. Claro que sí. Sí, sí, es evidente. O... La principal ventaja de Twenty. ¿Qué nos has hecho, Ícaro? Es que no existen perfiles falsos. Madre mía, Ícaro. Ícaro. No cumplimos tus expectativas. Ya te no nos dejaste sentar en los sillones. Tampoco existe... Ahí de pie. Tampoco existe un perfil que se llame... Cani Sevillano, ni nada así. No merecemos tú estar en tu programa en tu... En tu seno. En tu... En tu seno. Bueno, es que el hombre está revolviendo. Que dice que va a cenar. Que seno, que seno. Ajá, sí, sí, ya es hora. Queremos denunciar esta injusticia. Ay, nos hemos quedado sin música, pues ya se ha acabado. Entonces... Venga, pues... venga, gracias. Ah, bueno, otra vez, no pasa nada. La música es... Sí, esto pero es muy está, dinámico. Está bueno, pero vamos a conseguir algo, sí. Porque los medios de comunicación son el cuarto poder. Sí, el quinto, vamos. El quinto. Bueno, nosotros vamos por el octavo, ¿y el cuarto cuál es? Pues no sé. ¿Tú no has visto la película El Quinto Elemento? Pues el quinto poder. El cuarto era Franco. Franco. El quinto elemento, el quinto poder, el quinto izquierda. No. El quinto sentido. El Estado, el Estado, la Iglesia y el Ejército. ¿Eh? Y el cuarto es los medios de comunicación. No sé si... El cuarto es Belén Esteban. Ah, claro. ¡Ay, he vuelto a decirlo! ¡Joder! ¡Mierda! B.E. Bueno, repampan. A ver, para poner en antecedentes, hay que decir que nosotros, el año pasado, entrevistamos en exclusiva. ¡Exclusiva! Se ha quedado rayado. Perdónenle. Entrevistamos a Ícaro Moyano, director de comunicación de Twenty. ¿Puedo matizar algo? Sí, claro. Es que la música esta, aparte de estar algo alta, parece que vamos a salir todos a correr. Sí, la verdad. Lentamente. Es una gran música. Ha marcado Juegos una época. Olímpicos, España. Sí, es como. Madrid bueno, 2016. Ala, dale, sigue, Ángel, por favor. No, después de hacerle una entrevista tan entrañable como la que le hicimos, ¿por qué nos das la patada ahora, Ícaro? Bueno, porque has tenido que poner publicidad en Twenty, ¿verdad? Anunciar también que ¿sabes? Dos de las principales cosas que nos dijo en la entrevista fue... Que las ventajas de Twenty... Déjame hablar. Fue... Twenty no tiene publicidad directa. Nunca. ¡Mentira! Disculpad. Seguimos un modelo hippie de financiación. Sí, hippie. No tenemos publicidad. Nada más abrir el Twenty... Neva. ¿Lo ves? Patrocinado por... ¿Sabéis que y la segunda cosa que nos Neva, dijo... Neva, Eva. ¿Puedo matizar algo? Twenty no va a cambiar... su ¡nunca! Estructura ni su modelo. No existe un nuevo Twenty. Yo creo que reflexionó después de nuestra entrevista, porque todo lo hizo en pocas semanas. Pero ¿sabes qué? Matiza. Ahora están poniendo música, o sea, poniendo anuncios desde el YouTube. Con vídeos cargados desde el YouTube. ¿Cómo es eso? Sí. Ahora en vez de abrirte, mira, me quita la música para que se me oiga mejor. ahora, en vez de abrirte un anuncio con un banner, que es una fotico que se abre así al principio, se te pone un vídeo del YouTube al ¿sí? principio. No, sí. ¿En serio? Te lo juro. Pero, por lo más sagrado de y dice, este mundo. No, que... no, en Twenty no hay banner porque son muy agresivos. Que es la Virgen de la Macarena. ¡Macarena! ¡Guapa! Bueno, queremos... Surrealista, ¿no? Hay una totalmente, como es el programa. Tenemos una promesa, José, explícala. ¿Eh? El Objetivo CAE. Oh, sí, Objetivo CAE 2010. Bueno, muchachos, os pongo en antecedentes. Onda Mayor lo que quiere este año es traer... Bueno. Onda Mayor, espérate. O Los Idiotas. Bueno, Onda Mayor quiere esto que os vamos a anunciar ahora mismo. Objetivo CAE 2010. Porque este año nuestro objetivo en Onda Mayor es que nos denuncie las GAE. La Hora Idiota se suma al Objetivo SGAE 2010. Objetivo SGAE 2010. Porque queremos que te bajes películas de la mula. Porque queremos que veas videos en streaming en YouTube. Porque queremos que veas House en Mega Video. Por eso y por las canciones de Chiqui Chiqui en las bodas. Te queremos detener, te queremos denunciar. Somos las GAE. Objetivos GAE 2010. Bueno, esto ha sido un poco patético, por mi parte sobre todo. Pero a ver, José, ¿qué es esto de Objetivos GAE? Bueno, para quien no lo haya quedado sí, demasiado radio... claro. En la radio del Chaminade queremos que este año venga las GAE y nos denuncie por acoplación de elementos musicales. Acoplación. Efecto. Acoplación de elementos musicales sin ningún tipo de permiso. Y luego vamos a ver de dónde nos saca el dinero. Sí. Y queremos que nos denuncie porque eso significará que somos alguien. Que somos importantes. Sí. Exactamente. Sí. Si van a bodas y denuncian cosas de esas. Como el chiqui chiqui. Por ejemplo. Como pues, sí. Nos tienen que denunciar a nosotros, sí o sí, para que crezcamos como empresa y como programa. Pero ¿no? Tener en cuenta que Alex es el responsable, ¿eh? Y José, yo soy productor. Yo soy responsable solidario, ¿eh? Lo digo. Yo me llevo la culpa, pero te la llevas tú en verdad, ¿no? También. Bueno, ya ha llegado la hora de tu sección, ¿no, José? En efecto. ¿Esta era tu canción? No, pero bueno, podemos intentarlo. Bueno, te quedas con esta ya directamente. Sí, vosotros imaginaos otra, pero bueno, ya la semana que viene, ¿eh? Problemas de directo. La última mierda que cagó Pilato. Que cagó Poncio Pilato. Las sí. Cosas con destreza y pulcritud. ¿De dónde salió esta canción? ¿Una mierda con pulcritud? Qué paradoja. Como las heces de antes. Estamos haciendo una metáfora, bueno. Ya me explicaré. Bueno, el caso. El tema que vamos a tratar hoy es, seguramente lo habéis oído, un avión que se pasa en su trayecto hacia Minneapolis. Los dos pilotos se pasan y... ¿Minneapolis? ¿De dónde queda eso? No sé. A mí me gustó Minneapolis. Es como muy bonita. Lejos. Seguro que hay un chiste. Minneapolis... Bueno, ya lo piensas para la semana que viene y lo traes. ¡Mierda! Bueno, el caso es que dos pilotos de la compañía, exactamente no sé cuál, soy un periodista del siglo XXI. Tampoco podríamos decirla, porque claro, publicidad. Periodista del siglo XXI. Periodista del siglo XXI, muchachos, sin información. Wikipedia todo, ¿eh? Pues el caso es que se pasaron de... Iba de San Diego a Minneapolis. Iba de San Diego a Minneapolis y se pasó. Simplemente. Ah, y era un Airbus A320, de sí, las de toda la vida. Muy bonito el avión, sí, ¿eh? Sí, sí. Fantástico. Una preciosidad. De estos que tienen dos alas. Muy cómodo. De estos que dices tú... Y una cola. Que va a despegar y va a aterrizar, ¿sabes? Que no sé. Genial. Solo que este tarda un poco más en aterrizar. Bueno, el avión era tan cómodo que al final, pues, se quedaron ahí. ¿Quiénes? Los pilotos. Que no querían aterrizar. No querían aterrizar y... ¿Pero que no querían o que se olvidaron? No lo sé. Pero tenemos la caja negra que nos va a confirmar esto. Pónmela. Ahora te la pongo, nene. Control. Estamos aquí. El Airbus 320. Dígame. Airbus 320. Usted se ha pasado. ¿Cómo? Se ha pasado de Minneapolis. Bonita ciudad. Pero si íbamos a Minneapolis... En efecto. Pero, ¿dónde estamos ahora mismo? Si yo estaba hablando... Mira, te voy a decir, yo estoy hablando con mi compañero... Te dije que nos íbamos a pasar. Pero, ¿cómo que me dijiste? Yo te dije, vamos a Nueva York. Te dije, vamos a Nueva York. ¿Y a dónde íbamos? Pero si a yo estaba... Aquella. No, pero fuiste tú que me estaba... No, a mí no me estés ahora liando, ¿eh? Tú me dijiste... Me empezaste a hablar de las tetas de Salma Hayek. A ver, cierra esa revista. Que si teta para adelante, que si teta para atrás. Ahora no me estés ahora diciendo que no. Son operadas. ¿Cómo que son operadas? Son operadas. ¿Estás seguro? Seguro. Control, pero como la Tierra es redonda, podemos seguir para adelante y bueno, ya pasaremos, ¿no? Nosotros seguimos... Mira, yo estoy muy preocupado por las tetas de Salma Hayek. No las puede tener tan grandes. Yo ¿Qué también. Opinas tú? Control. Opino que... Fíjate que... ¿Pero es silicona o no es silicona? ¿Silicona o Wonder Bra? Las dos cosas. O ambos. Tenemos con Antonio Delate en control, ¿sí? Antonio Delate, ¿qué opina usted? ¿Qué opina, Antonio? ¡Antonio Delate! ¡Ay! Hola. Sí, estoy aquí muy bien. Sí. En el aire. ¿Pero es silicona o Wonderbra, Antonia? Yo creo que como las tetas de un Obregón, de silicona, por supuesto. Claro, pero tú con un Obregón te llevas... Con un Obregón... Como... Fantástico. Que señores, pilotos. Los pasajeros están cabreados. ¿Pilotos? Y, no, y agarrotados. Se han dado cuenta de que ustedes han pasado el destino y están empezando azafata, a sublevarse. Azafata. Tengo miedo. Azafata. Les informa desde cabina que nos hemos pasado porque nos hemos quedado hablando de las tetas de Salma Hayek. Volvemos a nuestra dirección inicial. No le digas eso. Hay 20 grados, estamos a 20.000 pies. Iniciamos el descenso. Bueno, José, hasta aquí la grabación, ¿no? Sí. ¿Qué obtenemos en claro? Obtenemos en claro que son dos pilotos muy cualificados, pero han cometido un grave error que ha sido mirar las tetas de Salma Hayek. Es que yo creo que tenían, tú sabes, como los taxistas tienen su fotico de la mujer, pues estos sí. Tenían una foto de Salma Hayek y se han entretenido y es lo que ha pasado. Bueno, sí. Les hemos informado en La Hora Idiota. Repámpanos, no encuentro nada en la radio. Me voy a acabar suicidando con una broca de dentista. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me castiga con esto? Quiero escuchar un programa de humor entretenido. Tanto pido. Quiero sentir el acero frío contra mi piel. Quiero sentir esa broca de dentista. Ya, por favor. No, espera, Timmy. Hay una nueva oferta radiofónica. Pero, ¿cómo? Es imposible, no puede ser. ¿Cómo? Sí, yo también pensé lo mismo al principio. Pero una vez que me metí en ondamayor.com y escuché La Hora Idiota de 6 a 7 todos los jueves. No trates de jugar conmigo, no trates de jugar conmigo. Yo sé lo que es sufrir, quiero acabar con mi vida ya. Quiero esa broca de dentista en mi cuello, por favor. Es cierto, pequeño. ¿Tú te crees que esta música de serie americana de los 80 te mentiría? No sé, estoy a punto de morir. Es cierto, Timmy. Recuerda, ondamayor.com, de 6 a 7 de la tarde todos los jueves. La Hora Idiota. ¿Verdad, Timmy? ¡Oh, no! ¡El afilador! ¡El afilador! ¡Oh, no! ¡No, Timmy! ¡Timmy! Oh. Viene a por mí. Me queda poco tiempo. Oh, Timmy. Lo siento, Timmy. Dile a mi madre que me prepare la comida para el cielo. Lo haré, Timmy. Lo haré. Pero después de oír el programa, claro. Bueno, idiota, seguimos el programa. ¿José? Sí. ¿Sigue el programa? Sí, bueno, seguimos el programa, amigos. Darío, sí, sigue el programa. Sí, estamos aquí en La Hora Idiota. Marta, por favor, sigue el programa. Bueno, como les íbamos diciendo, Ángel. Mierda, ¿por qué no está Estrella? Bueno, pues creo que... Sí. ¡Sorpresa! Sí, comienza la sección de Alex, amigo. Llamada... ¡Contactos! Los más graciosos. Bueno, gracioso es lo que sea, ¿eh? ¡Contactos! Calientes. Contactos, claro. Se podría llamar contactos con mucho tacto. Sí, te salió un chiste muy malo. Mucha de paso. Marcha. Bueno, esta sección es un poco... Como soy el director del programa, hago lo que me... Me salen los directores. Lo que me sale de las gónadas. Tiene un trasfondo simbólico. Tiene un trasfondo... Una parte reivindicativa. Sí. Sexual, simplemente lo hago para ponerme cachondo. Completamente. Bueno, si lo está escuchando mi madre, no he dicho eso. Un abrazo a la madre de Alex. Un abrazo, ¿eh? Y al padre, que hace, y al padre también. Hace unos doblajes estupendos. Sí, vamos. Él sabrá de lo que habla. Y unos PowerPoint muy buenos, ¿eh? Cuidado. Sí, seguramente el doble... se rumorea que el padre de Alex va a doblar El Árbol a la versión inglesa. Gran película, El Árbol, en todos vuestros cines algún día. Bueno, dejen de meterse con mi padre ya. Y paso a leer los contactos con mucho tacto. Venga, dale. Ha quedado un poco deprimente. Bueno, el primero es... No voy a ser, solo un poco. No voy a ser tan grosero como para leer el, el número, ¿no? No, porque aquí no estamos. No, llamamos directamente. Y... Nos denuncie las GAE, vale, pero que nos denuncie Media España. Una prostituta. No queremos que nos denuncie se Pícara. Nos vale, Pícara no. Pícara que... Pícara es una X-Men. Pícara, ¿no? Moyano. Sí, bueno. Pícara que. La convierten en. Pícara es el primer. Ay, Ícaro, vaya guiño más facilón, Pícara es el primer. El primer anuncio. Un abrazo para Pícara. Y dice así. Tu amante de día, estudiante de noche, la novedad del placer, pídeme lo que quieras, viciosa y totalmente desinhibida, realizo todo tipo de fantasías, Nuria, hoteles y domicilios. Y digo yo, ¿por qué no pones su nombre hasta el final? Pero porque ha puesto Pícara ya. Pero porque es como, voy a mantener la tensión, ¿no? Tensión, yo me pregunto por qué ¿de estoy verdad te mantiene en tensión? No, la pregunta es... Buena, Marta. La pregunta ¿no es... ¿No pretendías hacer el chiste? La pregunta es, repito... ¿Qué pasa? Es que luego tengo que decir... Voy a mantener el... La pregunta es, ¿por qué estudia de noche y trabaja de día? ¿Estudia de noche? Sí, eso pone. Las putas no es lo contrario, sí, claro, por eso. Pero no... Esta no ha visto Pretty Woman. No. Gran película, Pretty Woman. Gran película. Richard la recomendamos desde aquí. Sí. Vehementemente. Sí, bueno, lo de viciosa y totalmente desinhibida es estándar, ¿no? De la... Sí, lo típico. De las meretrices que utilizan profilácticos. Un abrazo para las meretrices. Que utilizan profilácticos. Y para los profilácticos. Vale. Felicidades. Un abrazo para Durex. Paso a la segunda. Señoras, y salen dos números de teléfono, dos móviles, sin problemas económicos, necesitan sexo. Y vuelven a salir dos números de teléfono. Que no diremos. Que no diremos. Es simple y directo al asunto. Pero quiero decir... ¿Qué piensa Antonia de esta presentación? De late. La prostitución es el oficio... ¿Qué piensa Antonia más antiguo del mundo? Látex? ¿Cómo eres, Alessandro? Tú no eres un maltratador, ¿eh? Tú eres todo un comunicador. Gracias. Un comicor. La prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Yo creo que es necesaria. Yo tengo que confesar, Antonia, que tú... yo he ejercido la prostitución, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Antes de trabajar con Armani, las cosas no llegan solas, ¿eh? Antes de trabajar con Armani, ¿se podría decir que trabajó con la Mani? ¿Con bueno, otros hombres? Con algunas manis, sí. Vale, gracias. Entonces, bueno, en vez de trabajar con Armani, se lo trabajó. Bueno, seguimos. Me he quedado pensada. Espera, gracias Marta por hacer que mi chiste pareciera bueno. Estas señoras, evidentemente, no son meretrices, sino que aportan su... Ellos dan un número y ya su está. Su grano de arena. Aportan su... Nadie te ha hecho nada. Las señoras sin problemas económicos necesitan sexo. Su flor... Es que es muy real, eso pasa todos claro. los días. Lo que pasa es que unas lo dicen, otras no. Y no lo dicen en el periódico, aportan, otras no. Parecen aportan anuncios su, de su flor de la vida no. para poder... Para quien no se pueda pagar a las otras que cuesta 100 euros la hora, pues... Efectivamente. Es simple y directo. Como exactly. tú tienes polla, pues más o menos igual. Se da lo que sea ahí. Es como una ONG. Bueno, otra más. ¿Que si tienes olla? Este es muy bueno. Este es fantástico. Mira, reflexóloga. Uy. Que no sabía yo que existiera una licenciatura de reflexología. Sí, sí. ¿Sí? ¡Reflex! Que me diga dónde está en la... En los colchones. En la UCM, donde está la reflexología. UCM. Bueno, pone... UCM. Reflexóloga podal. UC3M. Reflexóloga podal. A lo mejor es que reflexiona sobre los pies. O igual es que reflexiona sobre podar cosas. Sobre los jardines. No, sí, nadie. Sí, puede ser. Reflexica, sí. Bueno, ahí queda. Un abrazo para todos los reflexólogos podales que hay aquí. O fuera. Y un abrazo para los pies. Continúo. Que nos pillan un poco lejos. Y felicidades. Voy a pasar de sexo, de femenino a masculino. Y me este encanta. Pone Andrés con tres A. ¿Eh? A Andrés. A lo mejor es que está. A lo mejor era tartamudo. Y igual se lo dijo al del periódico. A Andrés. O a lo mejor está previendo el orgasmo de su cliente. Está gritando, Andrés. En efecto. Es para que... es buenísimo. Te está anticipando lo que vas a gritar. Pero si todavía no lo he leído. Ya, pero... Bueno, Andrés. súper guapo. Me iba a decir lo contrario. Menudo narcisista. Alucinante paquetazo. Toma, Qué guapo. El último verano de... La bullshit. O igual es el de la de las abuelas de antes. A ver dónde están. Sí. Es de las señoras de antes. Es el hijo de las señoras de antes, creo. Ah, qué majo. Sí. Es una familia. Porque es el mismo número. Un abrazo para la familia que se prostituye. La familia que se prostituye unida permanece unida. Siempre. Alucinante paquetazo, masaje erótico. Después de decirte que tiene un... ¿Pero con el paquetazo? Paquetazo. ¿Con el paquetazo? No especifica. Vale. Pero luego dice que está desnudo. Siempre. Para... ¿Siempre va desnudo? Pone desnudo. ¿Qué ahorro? Para no para que no haya malinterpretaciones, que igual llegas ahí y le pides que se desnuda y permanece despierto. Yo quiero felicitar a esa familia porque esa familia a lo mejor dijo que todos los domingos, ¿qué hacemos? Pues venga, nos prostituimos. Venga, todos los domingos. Todos juntos los domingos. Me da que siempre, ¿no? En vez de comer quiero paella... Decir. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Salir al campo o prostituirnos? Pues venga. Vibradores. Es otra forma de ver la vida, ¿sí? Desnudo, vibradores. Repetirás, piso privado, lujo. Uh-huh. A mí esto me da mal rollo. Los que no te dicen cuánto cuesta... Ninguno te lo dice. Vale, ya te tengo que llamar para saber cuánto cuesta y me cuesta dinero llamarte. Sí. Y ya que gasto 2 euros, pues ya me gasto 5.000, aunque sea. A mí me gustan los claros que ponen en plan, Quintana, 20 euros, 140 pechos. Uy, 140 pechos. Esta es de la que se corta uno y sale 70 pares de tetas. ¿Cómo te quedas? ¿Pero es Ana Rosa? No. Ah, menos mal. No, pero yo tengo el móvil de Ana Rosa y no es este. Ah, bueno. Ah. Un abrazo para Ana Rosa. Y luego están los grupales. Quintana, 5 amiguitas. Permanentemente, hoteles, domicilio. Que son... ¿Alguien interesa los grupales? Son amigas y por eso están juntas. Y no hay nada de travesti, transexuales. Sí, sí, sí, mira, sí. Aquí hay uno. Oh, hay travesti con superpechos también, cuidado. Claro. No sé si 140. Con sorpresa. No sé si. No sé si 140, pero un abrazo. Un abrazo a todos los travestis. Un abrazo. Pero ahí. Sin mucho roce por abajo. Travesti, superpechos, 25 centímetros. Super femeninas, guapísimas. Uh-huh. 25 centímetros, super femeninas. Joder. Hay algo contradictorio ahí, ¿no? Hay una paradoja conceptual y penetrante. Sí, posiblemente. Qué profundo, penetrante. Qué agudo, Alex. Yo siempre. Bueno, hasta aquí... ¿Este silencio? Hasta... No sé. ¿Estos son los silencios que se llaman silencios incómodos? ¿O son silencios de que no sé qué decir? No, está todo programado, ¿eh? Seguimos un guión. Es aposta. Se llama silencio idiota. Es verdad, silencio, mira aquí. Aquí todo, aquí no hay ningún fallo en este programa. Para nada. Todo se explica con que somos idiotas. Exactamente. Todo es fallo idiota. Qué cómodo. Aquí nada es gratuito. Ay, por cierto, un beso a las 140. Hola, soy Mike Richardson. Y yo soy Stephanie Swarovski-Zone. Tenemos una última hora que nos adelanta nuestra compañera enviada especial a Moscú, Jennifer Sconelli. Buenas tardes, Jennifer. Hola, buenas tardes, Mike. Tenemos una nueva noticia muy, muy novedosa. Se ha encontrado un nuevo programa radiofónico que no atiende a las reglas generales del canon tradicional del humor tradicional, amigo. ¿Y cuál es el nombre de ese programa, Susan? La Hora Idiota, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Realmente impactante, ¿verdad, Adela? Creo que estoy haciendo publicidad. Eso es punible por la ley. Da igual, Jennifer, da igual. Me llamo Amy y soy de Torrelodones, pero bueno. Pues yo soy Mike Richardson y esto ha sido las noticias de las 8. Buenas tardes en Kentucky. Para una puta vez, gilipollas. Gran final, ¿eh? Era aposta, ¿eh? Esto. Eso fue lo mejor, ¿eh? Lo de... Sí. A mí era? Lo que más me gusta de este programa... Es la música que es como... Vibre, vibre, sabí. ¿Eh? Para que notes que hay música. O sea, corta la así, cortan de repente. De sopetón. Es todo un metalenguaje. Es decir, se nota que hay música, es todo parte... El paradigma idiotil. ¿Puedo matizar algo? Hay silencios, hay cortes de música. Es todo para que sepas que está ahí el programa. Pues si no, te lo pongo. Vale, deja a José que matice, que antes no lo dejaste. ¿Puedo matizar algo? Vale. Me encanta Kentucky. Eres un matizador. Un abrazo para Kentucky. Y para su pollo. Ah, sí. Kentucky Fried Chicken, un gran restaurante. No, pero ¿has pensado ser matizador profesional? Sí, estoy en ello. O sea, estoy haciendo estudios conjuntos. Te estás sacando las oposiciones, ¿no? En efecto. Bueno, vale. Creo que vamos despidiéndonos porque... A ver. Ah, yo quiero felicitar a mi primo Daniel y a mi prima Lucía, que cumplieron hace tiempo, pero los felicito. Solo nos hemos pasado unos 25 minutos de la hora establecida. No, hemos pasado 18 minutos porque empezamos tarde. Ah, 18 minutos. Ah, bueno, que son 18 minutos en tu vida. Pero de todas maneras, a ver, todos los días vamos a estar más de una hora. Lo que pasa es que no queda bien la hora y media idiota. Tiene que ser algo, un nombre, pero, la hora idiota. Bueno, exactamente. Nos saltaremos lo que haga falta. Sí. Mamá, nuestros oyentes... Mamá, un abrazo. Nuestros oyentes lo van a... Dilo, mamá, si me está escuchando, o María, o la tía. Dilo tres veces más y vale para todos. Mamá, un abrazo. Vale. Ahora ya lo hemos dicho los cinco, es que no me decía decirlo. Vale, gracias. Vale. Gracias, Ángel. Bueno, vamos terminando el programa. Sí. ¿No? Uy... Me da que no tengo música de finalización del programa. Bueno. Hablen. A estas alturas. Adiós. Hablen y ya la voy buscando yo. Bueno, muchachos. Esto ha sido todo. Gracias por aguantarnos ahora el miraremos, tiempo que haya sido. Ahora miraremos, nos habrán escuchado... dos personas. Tres personas. Y por lástima. Sí, mi madre. Hola, no, mamá. Mi madre también. Felicidades a mi madre. No, mi madre lo va a escuchar, sí. Pero no sé si en directo. Y a Estrella también felicidades. En cualquier caso, Estrella seguro que nos está escuchando. En cualquier caso, muchas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí. Si vais a escuchar los podcasts también posteriormente, recordad que el próximo jueves empieza Pobre Idiota, la mejor radionovela radiofónica. Esperemos que le dé más vida y que programa. Mi sección va a tener música de verdad. Exacto. Muy importante. Y que en la mía van a ver noticias de igual de verdaderas como las de ahora. No, y en tu sección va. Y les sorprenderemos con otro invitado que seguro o, que no invitada, puede, o invitada que no puede o ni siquiera nosotros sabemos lo que es. Yo sí lo sé. Tú no lo sabes. ¿Tú qué vas a saber? Esto ha sido La Hora Idiota. Un abrazo. Gracias. Adiós. Amo a mi madre. Hasta la próxima. Salieron a bailar al ritmo de la lluvia sobre las capotas. Rock and roll de los idiotas. Los idiotas, sí. Salieron a bailar como dos locos bajo el chaparrón de notas. El rock and roll de los idiotas. Oh, yeah. Ahí los para Joaquín Sabina y para su madre también. El rock and roll de los idiotas. Hasta el próximo jueves. A las tienes 8. En tu cita en con los idiotas. De 6 a 7. No yo me voy yendo ya que se me va el metro, ¿eh? Venga, un abrazo.